La astrológica hay que usarla para el bien siempre, no para ver qué aspecto malo tiene el otro y ¡pum! Y de ahí pone la bomba. No. Cuidemos, ¿no? Aunque seguro se debe haber usado para el mal, ¿no? También. Yo creo que muchas naciones han llamado a un astrólogo para tirar una bombita. Sí, y en el caso de Kennedy, que él tenía el astróloga le dijo que no viajara porque corría riesgos, y él medio caprichosito, como benjaminiano, quiso comprobarlo y le pasó lo que le pasó. Lo mataron. Porque él podría haber tenido el mismo accidente en su casa. Porque en la astrología se inclina, te digo, pero no determina. Pero hay cosas que están muy, muy determinadas porque tiene planetas muy fuertes en un determinado lugar. Y justamente, si vos en el lugar que tenés los viajes, está pasando un planeta que es maléfico, te va a dar esos aspectos. Pero si él hubiera quedado en la casa, ponele, por ahí se quema con una pancha, con el coso, con cualquier cosa, pero no tiene ese accidente, o se cae de un escalero, pero no tiene la muerte así marcada. Claro, tan terrible como fue. Y aparte, no sé si vieron la película JFK, en realidad fue un golpe de Estado. Es una forma de golpe de Estado, la muerte de Kennedy. Jesús también fue muerto por política. Sí, igual Jesús tenía que morir. Sí, bueno. Tenía que morir. Pero hay ciertas cosas que podría haberse quedado un poquitito más. Lo que está haciendo ahora Obama, como una de las cosas es cerrar Guantánamo, bueno, cosas similares quiso hacer Kennedy, cómo retirar las tropas de Vietnam, y bueno, imagínense, los compatriotas no estaban de acuerdo y por eso lo mataron. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿no? Acá se usan mucho las armas, sobre todo en este momento, que cualquiera compra un arma. Entonces hay que tener un control, incluso los padres tienen que tener mucho control con los hijos. No es que los estén vigilando y persiguiendo, pero como son jóvenes, no tienen tanta experiencia, que tampoco los grandes tenemos total experiencia, porque todos los días se aprende algo. Todos los días vos aprendés de un chico, aprendés de un grande. Sí, se aprende todo un animal. Pero no hay que ser egoísta en el sentido de darla la enseñanza. Porque en el cajón no te llevas nada. ¿Hay un momentito? Voy a contar un cuentito. Cuéntelo y hablamos de unos aspectos mayores. Había un señor que era demasiado egoísta y guardaba sus dólares en una radio vieja. Entonces llamó a los sobrinos y les dijo: cuando yo me muera, ustedes me ponen la radio en el cajón porque yo me quiero ir con mi radio. Se murió, la radio era de las antiguas grandes, vieja, no la podía poner en el cajón, no cabía. Entonces la cortaron para darle el gusto al viejo y encontraron todo lleno de dólares. No sé qué iba a hacer con los dólares en el otro mundo, no guardemos tanto, seamos previsores, sí, pero un poquitito hay que darle al otro. Como dice Salomón. No tantas Coca-Colas y tantas gaseosas que nos inflan la panza, Tomemos juguitos, comemos una licuadora, no juguitos naturales. Si no, no van a llegar a 180 años. El rey Salomón dijo que había tres cosas importantes. Uh-huh. Era comer y beber, y después en el 9-9 dice gozar de la vida con la mujer que amas. Ah, qué bien. ¿Y el sueño no habló nada? No hablaba de lo que sacaba o lo que rescataba uno de la vida. Vivir bien, ¿no? En toda la vida lo único que se puede rescatar son la comida y la bebida, y después más adelante dice goza de la vida con la mujer que amas, que yo también lo hago amplio como para decir también goza de la vida con el hombre, y ¿no? Hay que respetar el sueño, hay que respetarlo porque cuando se cambia el ciclo del sueño tarda una hora y media. Sí, de hecho los psiquiatras hoy en día la primer cura que establecen es la de sueño. Sí. Y lo someten a una medicación muy fuerte para dormir por lo menos un día. Sí, porque se resuelven problemas con el sueño, vos resolvés problemas mucho, porque no nos dormimos, se duerme el cuerpo así para descansar, es como el cerebro sigue activo. Sigue activo. Y ahí no lo podés controlar, por eso soñamos cosas que en la tierra, cuando estás en vigilia, estás despierto, claro, no las haces. Soñás que le pegás a uno. Sí, es como una compresión. Te vas a dormir con ese rencor. En parte los sueños son una compresión. Es lo primero que hay que sacar, el rencor. Que no se pudo, sí. El rencor le tenés a una persona y el otro ni se entera que vos le tenés bronca, que vos estás ahí pendiente de lo que él hace, y el otro ni se entera, y vos te haces un merequetingue ahí de cosas, te mortificás, ¿eh? Le querés hacer de todo, y después cuando lo encontrás en un velorio lo abrazás, hola, ¿cómo te va? Y se olvidó todo. Entonces el ser humano tiene que cuidar los tiempos. El pasado ya pasó. Tratar de hacer una modificación. Si hiciste cosas feas. Y pedir perdón. Pasado ya pasó. El futuro es incierto. Nadie sabe lo que le va a pasar. Vivamos el presente, pero vivámoslo bien. Disfrutemos de nuestros hijos. Abracémosle. Digámosle que los queremos. Abracemos a nuestro marido, abracemos a nuestra mujer. ¡Ay, qué rica comida! No, así que todo nos viene mal. ¡Ay, que todos estamos protestando! ¿Por qué somos tan inconformables? Y aparte el argentino, ¿eh? También tiene. Y claro, realidad, ¿por qué? Porque tenemos más de la cuenta. Sí, tenemos más. Antes te conformaba con una radio chiquitita que te la llevaba a la pica, ¿eh? Sí, ¿viste? Entonces. Y ahora quieren el plasma. Sí, bueno, por eso. Terminamos con la cuestión esta de aspectos mayores. Bueno, a ver, centrándonos en la cuestión de el sistema solar y cómo se encuentran en la elíptica los astros, ayudados por las efemérides que son precisas, yo quería como hacer un ejemplo muy de entrecasa para que se entienda. En el momento que nace una persona, digamos que sacamos una foto de cómo está el sistema solar. Entonces, según cómo estén los astros, van a tener una influencia en nosotros. De ahí surge lo que se conoce con el nombre de conjunción, oposición, trígono, cuadratura, sextil, y cada una de esas cosas tiene un significado. A ver, Clelia, Delia, ¿cómo lo amplía el tema? Por ejemplo, en astrología tenés en el glosario dice aspecto, ¿no? Hay planetas que son amigos y otros no son amigos. Entonces, un ejemplo. Si vos lo podés tener cercano, Saturno es el que siempre hace muchos problemas. Es medio sí. Es medio travieso, no nos deja hacer cosas. Por ejemplo, el tránsito. Cuando decimos tránsito, ¿qué significa tránsito? Movimiento. Sí, el movimiento, sí, claro. El desplazamiento. Entonces, por ejemplo, Mercurio puede estar transitando, digamos, cruzando tu sol. La elíptica. Es decir, cuando Mercurio pasa por Géminis. Pasa por la casa de Géminis o por el signo de Géminis. Pasa por transita tu sol, le da aspectos. Como vos, tu regente Géminis, es Mercurio, cuando transita Mercurio por ahí, te da los beneficios. Si no, después tenés que esperar a la otra vuelta. Que dé la vuelta, porque Mercurio es bastante rápido. Sí, dentro de todo, digamos, por eso que los negocios, puede llegar a beneficiar bastante. Sí, sí, por eso los negocios, mucha gente pide auxilio al astrólogo para que le diga qué días está más favorable. Cuando Mercurio gira más rápido alrededor del Sol, tenemos más días. Claro, más posibilidades de beneficio. Exacto, y en las particularidades, vamos a hablar del más lejano, que es Neptuno. Sí. Es decir, ya es muy raro que vuelva a pasar las cuestiones que tienen que ver con Neptuno, porque para dar una vuelta alrededor del Sol está como 270 y pico de años. Bueno, no importa, pero así, Neptuno influye, digamos, sobre el carácter, influye sobre cosas de imaginación. Neptuno es la imaginación. Eso está alejado. Es el buzo que va allá abajo y se emociona con lo que encuentra. Ajá. No todos nos gustaría ir ahí abajo a ver, porque los temores no nos podemos sacar. Nosotros somos una composición más de agua que de nada. Claro, ¿no? Sí. ¿No? Pero no todos les gusta el agua. Yo le tengo miedo, porque no sé nadar. Y un día me senté en un bote para empezar a remar, se me dio vuelta el bote, me lo puse de sombrero. Eso es una vuelta de campana. No, me hice una vuelta de campana, porque me puse nervioso y me volqué sobre. Pero tendría 10 años, ¿viste? Mi papá quería a toda costa de que yo aprendiera a remar en el Tigre. Nunca me olvido, el Tigre es para mí lo maravilloso. Y me asocio con Sarmiento, porque Sarmiento descubrió algo que tenemos, que es barato y que lo podemos aprovechar todos los días, o sea, un fin de semana. vos al tigre podés ir de la mañana a la noche y no gastar casi nada. No, lo único que yo creo que una ¿viste? De las... Pero todos van a sentarse a mamar. No, pero ¿sabés qué pasa? Después vamos a ver los gorriones. Está lleno de gorriones. Yo me acuerdo que los gorriones, pobrecitos, los sacaron y después hubo una plaga terrible. Él los trajo para que comieran los gusanos, pero también comían la fruta. Sí, comían. Entonces, todo. Claro, la gente dijo, no, fuera los gusanos, los gorriones, que se pónganle otra cosa a los gusanos. Bueno, no sé, ¿qué le van a poner a...? Bueno, la cuestión es la conjunción. Es muy lindo este tema. Cuando está a cero grados un planeta con respecto a nuestro digamos, sol. Está cercano a tu nacimiento. Es lo más cercano a tu nacimiento. Por eso se llama conjunción. Se llama a cero grados. Y vamos la luna, a tomarlo como la si luna fuera también medido en compás, con un compás. Ah, sí. ¿Eh? Claro. En ese sentido, entendámoslo de esa manera. Es como que están en la misma línea. Es decir, no se corren. Uh-huh. No se corren. O como para en otro término, es como que están eclipsados. Eclipsado. Por otro lado, tenemos... hay momentos que uno lo tiene que como que parar, ¿no? Claro. Una cosa estática, pero para poder entenderlo es claro, estático, porque si no se podría entender. Todo sigue, pero vos en ese en esa parte estática ahí vas a situar a tantos grados, a, vos haces varias elípticas, claro, ¿no? Y ahí vas poniendo los planetas y después un planeta con el otro y el sol. Ahí están las conjunciones, las oposiciones, las cuadraturas. Bueno, la posición es complejo para hablarlo ahora en este momento. A 180 grados. Claro. Es decir, es un ángulo llano, está de la otra punta. Uh-huh. Es cuando uno de los planetas se encuentra enfrentado a nuestra casa de nacimiento. Por el otro lado, el trígono, que es aproximadamente 120 grados. Uh-huh. Traten de situar, como esto es una circunferencia, es como partir, como si fuera como una pieza. El arco. El arco que hace. Claro, lo es que la que llamamos elíptica. Sí, la elíptica es una pieza que está partida en 12 partes. Cada posición. Ahora no la pieza. No, sí, la verdad que una pieza ahora estaría buenísima. Pero la posición sería así: que la pieza de este lado, por ejemplo, fuera de jamón y queso. Y del otro lado. Es cuando son mitad y mitad. Del otro lado. La aceituna. Entonces, las aceitunas con el jamón y queso no se llevan bien, son opuestos. Claro, y está enfrente. Pero el sector, es decir, el pedazo de pizza está enfrente del otro. Uh-huh. Eso sería el opuesto. Un trígono es que está un poquito corrido hacia un costado del opuesto, que tiene que ver con cierta armonía entre las facetas, según Leo Candel. Claro, sí, sí, sí. Y luego tenemos uno muy interesante que está a 90 grados, que es la cuadratura. Es decir, si nosotros tenemos una pizza, tomamos una pizza y cortamos a 90 grados, una digamos, de Aries sería Géminis a 90 grados, y entonces ese sería justamente, si yo no me equivoco, son cierta tensión, ¿no? Ciertos problemas, ¿puede ser? Sí. Según lo que leí. Es decir, si yo tomo a una pizza de por medio, otra porción, ese sería justamente el que está en cuadratura y el que está en tensión y de alguna manera influye de una manera, no sé, ayúdeme, si negativa, sí, hacia nuestro sol, hacia nuestro signo. Y me queda, por último, a 60 grados el sextil, que tiene que ver con la actividad mental, la comunicación, y son áreas favorecidas de intercambio. En este caso son a 60 grados. Un poquito más cercano, es decir, sería la pizza que está al lado de la que comí. Eso sería un sextil. Sí. De esa manera nosotros podemos establecer. No te olvides que la pizza la dividimos en 12 partes. En 12 partes está dividida. Serían los 12 signos zodiacales. No, exactamente. Bueno, ¿qué signo zodiacal tenés vos? Yo Géminis, pero. Lo que quiero hacer es cerrar con el resumen. Para la carta astral, recién estuvimos hablando de puntos fundamentales. Primero, la hora. Hora de nacimiento. Lugar. Lugar de nacimiento, día de nacimiento, fecha, fecha y año, ¿no? Sí, con la fecha, todo eso. Los planetas, las casas y los aspectos mayores que tienen que ver con las angulaturas de los otros planetas con respecto a nuestro nacimiento o cómo se encontraba la Tierra en nuestro nacimiento. A partir de ahí, lógicamente, los entendidos pueden hacer una carta natal. Claro. Nosotros, yo lo que la intención mía es que esto se pueda interpretar, se pueda entender cuando hablan en un lenguaje muy técnico los astrólogos, que por lo menos se entienda qué está diciendo. Para poder terminar, ¿qué sería un ascendente entonces? ¿Qué es el un ascendente? Algo que se habla mucho. Es el segundo elemento más importante de la carta natal. Las características biológicas del nativo también salen ahí, biológicas del nativo. ¿Y? Y depende de la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. En el comienzo de la primera casa. La primera casa. ¿Y el, pero el ascendente? Puede ser tu sol, que es Géminis. Entonces, primera casa sería. ¿Es una conjunción el ascendente? Géminis natural. Pero cuando vos armás el horóscopo, sí, ahí va a modificarlo. Tu primera casa, en vez de Géminis, que es el sol, claro, se modifica. Puede modificar por la hora de nacimiento. Bien. Cada dos horas va cambiando. Yo te hago una regla así sin tener elementos del. Bueno, dividamos el horóscopo las 24 horas. Sí. Cada dos se forman 12. Claro. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cada dos horas va modificando. Entonces vos ponele que el sol salga a las 6 de la mañana. Las dos primeras horas, 6, 7, hasta las 8, es Géminis, Géminis. Pero el que nace de 8 a 10 ya es Géminis y el signo que le sigue, Cáncer. Ajá. Y el que nace de 10 a 12, ese ascendente sería Leo. Bien, ahí se está diciendo. La orden del zodíaco. Claro, se respeta el orden. Claro, entonces, en los usos horarios. En los usos horarios. Entonces ya vos no serías un geminiano, serías un geminiano. Pero con. Con una. Ascendente. Claro, en otro en signo. Orden, exactamente. Ahí se está aclarando que. Porque muchas veces cuando. Vos lo haces a las 10 de la mañana, vos tenés Géminis con ascendente, ponele Cáncer, que es el siguiente. Siempre se toma la hora de nacimiento y después para armarlo se ve cada dos horas dónde, en qué sector, claro, está. Para ver el ascendente. Uno que nace, por ejemplo, a la noche, vos tenés que pasar las 6, 8, 10, 12, claro, 14, 16, 18, 20. Entonces ahí te va a salir el ascendente. Entonces el ascendente sería Aries, que es lo natural, primero siempre, Aries el primero. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio. El natural. ¿Con ascendente? Verá, el natural. Sí. Pero vos tenés que empezar de tu sol, que es Géminis. Claro. Entonces, para llegar a 10, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, sería Acuario, Piscis. El ascendente. Vas modificando. Porque es como si el horóscopo vos lo fueras corriendo. Vos tendrías que hacer dos cartones, uno encima del otro, con un agujerito. Ese agujerito va a ir marcando dónde está tu sol, es decir, en el periodo que naciste. Sí. No digamos mes porque vamos a confundir. No, en el periodo no, que naciste, sí. ¿No? Bueno, porque por ejemplo Géminis, mucha gente cree que Géminis es nada más que el mes de junio. No, es anterior, 10 días, y termina 10 días antes. Por eso decimos decanato, viste que estamos hablando, sí, de decanato. Más o menos 30 días. 30 días dividido 10 cada uno. En 3, y cada decanato. Entonces uno dice, ¿en qué decanato nació? Tal. ¿En qué decanato? Porque también los decanatos también tienen influencias planetarias. Y también hay horas planetarias, que es. Sí, recién mucho, mucho respecto, claro, con mucho eso, más si complejo. El ejemplo de Mercurio. Mucho más complejo. Eso va modificando. Cada dos horas va haciendo. Por eso un geminiano que nace a las 6 de la mañana va a ser Géminis, Géminis. Porque inicia Géminis. Claro, inicia enero. Claro. Uno que nazca Leo, ¿no? Un leonino, a las 6 de la mañana va a ser Leo, Leo. De ahí parte. Y después. Porque es el Virgo, el Libra, sí, sí. Bien, Bueno, Leo, vamos por un tema nada más, así nos da el tiempo para ver algún ejemplo concreto con la efeméride, que puede ser en línea, que habla de los astros que van a estar en línea. Gracias. Plomería, electricidad, techo. Alejandro Cor, 02224-1544-6084. Santa Petrona Comedor, miércoles y viernes de 17 a 20. Los sábados de 10 a 3. Y la copa de leche de 17 a 19. Los domingos de 10 a 3. En Vicente Casares, 571, Alejandro Cor. 422-629. Zapatero y Salca, compostura de calzado en general. José Hernández, 303. Raúl, vende TV de 20 pulgadas a 250 pesos. 02224-1546-6775. Nancy, peluquería unisex. Juan B. Justo, 80. Alejandro Cor, 011-1562-240041. Norma, Feria Americana y Peluquería. Alejandro Cor, 022-25-424-710. Dora, vendedora de lencería fina. Sigri y Lore. Costa Rica, sin número. Alejandro Cor, 022-24-1550-1359. Esteban, cumbia la clásica. Eventos, 15 años, casamientos. Vicente Casares, 571, Alejandro Cor. 011-1566-80-14-91. Bien. En este pequeño tiempito que nos queda, vamos a ver un caso semi-hipotético. No vamos a ser tan precisos, más que nada. Acá la cuestión es que se pueda entender. Yo nací el 31 de mayo de 1968 a las 18 era, vamos a ponerle para hacer, ¿viste? Sí, yo no pude encontrar mi partida de nacimiento, que la tengo muy ordenada, pero no la encontré. Pero acá más o menos vamos a tener una idea, así, una idea, para que se pueda entender estas cuestiones y el lenguaje. ¿Cómo sería este tema? Yo estoy viendo, mira, algunas cositas acá que se puede ¿Vos llegar tenés a entender. El sol, está en Géminis. Está en Géminis. Muy bien. La luna ese día estaba pasando, Cáncer. Ah, está en Cáncer. Mercurio está en Géminis, es decir, está en domicilio. Esto es muy importante. Ah, porque la casa... Y junto al sol. No, esperá, porque todavía no sacamos el ascendente. Ah, bien. Y está junto al sol. Y tenés Marte en Géminis también, junto al sol. ¿Ves? Uno, claro, dos, coinciden. Tres. Bueno, vos te caes y te levantás. Te caes y te levantás. Porque Marte es el que te sostiene. No está en domicilio, porque Marte, para que estuviera, tendría que estar en Aries o en... Ajá. Y está en Géminis, pero le da fuerza, no mucho, pero le da. Tu benefactor es Leo, porque vos tenés Júpiter en Leo, y aparte está, como decíamos, sextil al sol, Géminis, Cáncer, Leo. Siempre es un el sextil es un signo, sí, un signo que pasa, claro, como dijimos de la de recién, de claro, la... Bueno, entonces Júpiter estaría ahí. Y Saturno, de los que te tenés que cuidar, es Aries para vos. Porque Saturno es el que rige nuestros destinos. Hasta los 60 años más o menos, tiene mucha influencia. Es decir, que si vos tenés una pareja de Aries, vas a estar muy exigido, pero no vas a tener demasiado tiempo para hacer lo que vos querés. Te va a ir llevando, él va a ser, la otra persona es lo que se llama el dueño de tu destino. Ajá. Bueno. Urano está en Virgo, está retrógrado, no molesta. Y Neptuno está en Escorpio, es decir, que con un signo de Escorpio podés soñar, podés hacer viajes, podés trasladarte, todo lo que sea, la nebulosa de Neptuno. Y Plutón está en Virgo, junto con Urano, ahí los dos. Plutón en Virgo te trae discusiones con personas de Virgo, más que nada. Plutón es de discutir, de manejar sus cosas. La hora, vamos a sacar así sin tener la efeméride, pues no tengo acá la efeméride, por la hora, 18 horas, entonces vamos a sacar 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces, bueno, haces a las 6, es Géminis. Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. Entonces vos tendrías... Ese es mi ascendente. Géminis, el sol en Géminis, y el ascendente, Sagitario. Bien, a esto voy a arribar para que la audiencia, claro, se le quede claro cuando hablan los astrólogos y muchas del veces... El ascendente. El ascendente es donde inicia. Ya el sol, olvídate. El ascendente... ¿A vos te sale Sagitario? Bueno, esa va a ser la casa 1. El que siga Sagitario, Capricornio. Capricornio, la casa 2. Ajá. ¿Eh? Acuario, la casa 3. Y así. Acuario, Piscis. Piscis que se hace así, ¿ves? Dos arquitos unidos, que significaría el pescadito y otro pescadito. Uh-huh. ¿Ves? Géminis no, porque los están, sí, es juntos, pero están separados, el los geminianos. Romano 2. Claro. Bueno, y sería Piscis la casa 4. En Aries tendrías la casa 5. Es decir, el ascendente parte. Entonces vos acá en la casa 5, ¿ves? Uh-huh. Uh-huh. Está en Aries tu Saturno acá, ¿ves? Estaría puesto acá Saturno, en esta. Aries. Tauro. En 6. Y Géminis en 7. Así que bueno. Vos podés hacer una buena conjunción con otro geminiano, porque las 7 son las asociaciones lícitas. Sí, recién leímos como ejemplo, claro, el tema de 7, matrimonio, sucesión. Claro, entonces vos con otro de Géminis, estamos haciendo supuesto porque en esa fecha que vos nacés, yo el sol no sé si sale a las 6, puede salir a las 5, más temprano ya no, porque es invierno. Entonces eso, la enfermería dice, se busca en la enfermería y ya te dice todo. Y aparte, tenés la ayuda de Júpiter, que es muy importante, un Júpiter fuerte, al estar en Leo, le da muchas expectativas a Géminis. Lo hace que tenga un poquito más de estabilidad. Y después, todos estos planetas de tu carta se van poniendo en las casas. Por ejemplo, Cáncer, bueno, vendría a ser en la casa 8. Después de Géminis viene Cáncer, ¿ves? Cáncer ahí, Cáncer, casa 8. El Sol en Géminis, el Sol estaría acá, en la casa 7 estaría el Sol, ¿ves? Géminis. Sí. Estaría Mercurio, y estaría Marte en la casa 7. Por eso, vos tenés que tener cuidado con tus matrimonios, porque al estar Marte hay discusiones. Hay mucha impulsividad, pero hay discusiones. Pero hay por parte mía, según lo que se deduce ahí. Y por parte tuya. Uno, porque estoy predispuesto a ello. Y porque Marte es el de la lucha. Al tenerlo en casa 7. Claro. Pero eso te da beneficios en el sentido de un negocio o algo con una persona. Porque te va a dar un poquito más de apoyo. La gente a Marte es de la energía. Por eso se lo representa con el rojo. Porque también los planetas tienen color. Que se usa el color en cromoterapia. Sí. Que se trabaja todo con color. Y cada planeta tiene su color. Y los... Porque el Sol sería el color amarillo, la Luna es el blanco. Y con respecto a los opuestos, es que recién la... Y bueno, vos en el opuesto, Géminis tendría Sagitario. Es decir, a pesar de que es Géminis. El Sol está opuesto al ascendente, por eso trae a veces contrariedades, digamos, inconvenientes, luchas. Pero como Sagitario es un regente bueno, porque es Júpiter el regente, entonces con el regente te salvás, como quien dice. Pero si no... Claro, si hubiese sido Saturno, supongamos, sería un problema. No, si hubiera sido Saturno, que en vez de tenerlo acá en casa 8, lo hubieras tenido acá en casa 1, te hubiera aplastado todo el día en tu casa, no hubiera salido, estar en lugares encerrados. Pues Saturno rige hospitales, escaleras, bibliotecas, todos lugares más taciturnos. Y Géminis, que necesita la actividad, lo hubiera aplastado. Entonces, por eso es importante la hora de nacimiento. Y si vos no tenés la hora, podés pedir una partida de nacimiento, y ahí, si son ya del año 1900 para adelante, ya se ponía la hora de nacimiento. Sí, yo la tengo, lo que pasa es que no. Porque antes no se ponía la hora, nació tal día y se terminó. Filmaban. Ahora no, ahora hasta los minutos ponen. Sí, ahora. Porque el padre por ahí está participando del parto y ve, el hijo quiere saber la hora exacta. Sí, en mis cuatro hijos. Sobre todo un virginiano que el Virgo quiere todo la mente. Y vos fíjate que los signos también tienen día y noche. Claro, son los diurnos y. Claro, diurnos y nocturnos. Pero no todos, porque la luna y el sol, esos son únicos, no hay otro igual. No tienen otras características. Claro, no hay otro. Y a mí, por ejemplo, Venus, que rige Tauro y Libra. Claro. Venus diurno sería mayo, ¿no? Bueno, no todo mayo. Sería Tauro, Venus diurno. Y Libra, Venus nocturno. Ajá. Vos fíjate que uno es de las características tierra y el otro aire. ¿Y qué hacen? No se llevan bien, porque la tierra levanta polvareda. La tierra se lleva bien con el de agua, porque tierra y agua, barro. Claro. Y el de aire es el que lo impulsa al otro de... Al de fuego, sería. Fuego. Porque lo alimenta. Claro, si no, ¿cómo prendes el fuego? Y nos quedaría combinar fuego y agua, que no se llevarían porque... Digamos, no, apaga, no, porque el apaga el fuego. Claro. El agua apaga el fuego, ¿viste? Eso digamos que es como a grandes rasgos para tener una idea de cierta compatibilidad. Y por ejemplo, ¿no? aire ponele... con uno de agua. Sí, aire y agua. Que sería mi caso. Yo tengo el ascendente en Géminis. Entonces, mi signo de agua es más tranqui, pero mi ascendente hace que yo esté en la comunicación, que sea no tan ansiosa, pero que investigue, porque en realidad Géminis es curioso. Son los dos mellizos. Entonces, los dos quieren investigar. Y aunque investigue uno, le cuenta al otro. ¿Eh? Bueno, así es. Es apasionante el tema. No, y es extremadamente complejo. Es complejo. Ahora sí, son muchos arriba, años de estudio. Es como, ¿viste?, para tener una idea. Son muchos años de estudio. Después acá también, en las efemérides, vienen ciertas cosas ya preparadas. Todos los signos, y te dice a cuántos grados está, en qué grado está. Esta parte sería la de marzo del 68, tendría que ser esta parte, y en abril del 68 esta parte. Sí, porque es a veces... un libro muy similar a lo que eran las tablas de trigonometría, claro, que se usaban en la escuela. Sí, sí, está hecho en base a trigonometría, lo que no, sucede. No, me imagino, porque es los movimientos de los planetas. Claro. Pero para que la gente se dé una idea por de lo que estamos hablando, es parecido a esas tablas. Se usó la matemática, para exactitud se usó las matemáticas. Sí, todos los de lo la que antigüedad, pasa que, el babilónico, que en esto, egipcio, en esto podés llegar a descubrir algún error, En esto podés, porque esto lo hace el hombre. Esta lo fabrica todo. Claro. Pero fíjate. Aunque ahora con las computadoras. ¿Cuánto? Este es del año 1900 al 2000. Claro. Entonces, si acá hubo un error, puede ser que alguien lo haya descubierto. Pero la mayoría de los astrólogos dan fe a esto, como decir la Biblia. ¿Entendés? Porque todos trabajan con esto. Es un referente. Claro, todos trabajan con esto. Efemérides, Y. Va a distintos países. Este está impreso en Estados Unidos de América. En Estados Unidos de América. Pero el origen es, ¿cómo se llama? ¿Alemán? Alemán en los primeros tiempos hicieron este cosa. Después acá también habla de los eclipses. Uh-huh. Nacer con un eclipse según donde está el eclipse. Si es de luna o de sol. Uh-huh. Es cuando la Tierra... se interpone, sí, a la luna, con la luna, o se interpone con el sol. Entonces, si ese eclipse de sol lo va a favorecer, si son signos afines, a uno de fuego y a uno de aire. Uh-huh. Y si es un eclipse de luna, va a favorecer a los de agua. Y después hay otras palabritas que generalmente el astrólogo lo ve. Es el nodo, que se forma como una cola de dragón. Por eso mucho se usa para otro tipo de astrología. No te olvides que astrología, hay astrología egipcia, hay de los gnomos ahora, astrología celta. Mi ascendente es celta, y yo estuve viendo, y no me combina con los animales, porque voy a ser de otro signo. Con el tiempo, los planetas se van corriendo. Y vos, Géminis, vas a después pasar a ser Cáncer, y el otro de Cáncer va a pasar a ser Leo dentro de, no sé, 50 años, 60 años. Porque sobre todo los que nacen en los últimos días de, digamos, del... Vos no tanto, porque vos inicia Géminis, pero vos... ¿Ir corriendo qué significaría? ¿Cómo se entendería ir corriendo? Y el cálculo, por ejemplo, en vez de iniciar en el equinoccio de otoño, como se inicia en este momento, en vez de ser el 21, puede llegar a ser el 31. Sí, yo estuve leyendo que... antes incluso hay un se calculaba... Sí, 10 días. 10 días, sí. 10 días. Era 10 días de diferencia. Uno que nacía, por ejemplo, en 1500 y pico, bueno, tenía... porque cambió la medida de tiempo. Si acá dice las diferencias con las fechas astronómicas. Claro, sí, sí. En 1996, eso. Vamos a dar un caso y cerramos con esta idea porque ya estamos en hora. Según las trópicas, tenemos del 21 de marzo al 20 de abril. Las sidéreas, las que tienen que ver con los años de según el sol, es del 14 de abril al 14 de mayo. Es decir, ahí Aries ya... Hay un desfasaje. Claro, sí, y después el desfasaje, según las mediciones astronómicas de 1996, es del 18 de abril al 14 de mayo. Es decir, a esto se está refiriendo. Sí, ¿no? Este sí, desfasaje sí. De lo que es el movimiento del sistema solar. Claro, y hay un signo de un astrólogo que es desconocido, que son 10 días nada más en Géminis, y el signo se llama el arácnido. Y está, digamos, comprobando la gente que en esos 10 días es de Géminis, pero que hace otras cosas. Es como que con una ascendencia. Sí, como una cosa que se disparó, ¿viste? Y cambia. Y son 10 días nada más los que nacen en ese arácnido. Va a tener modificación en la astrología porque tiene mucha influencia. Pero lo importante es respetar los tiempos, ¿viste? Eso es lo más lindo. Y te diría una cosa. Cabral cantaba y decía, vuela, vuela, vuela, no dejes de volar. Tu sueño del mañana será tu realidad. Siempre hay que soñar. Porque no vivir en la burbuja tampoco. No. Pero tener una característica... de la emoción, el volar, la ilusión, el saber que va a haber otra cosa distinta, ¿no? El vuelo en sí es libertad. Sí, tiene que tener sueños, como dicen claro, los psicólogos. Sí. Es decir, uno tiene que pero tener soñar bien, soñar. Cuando se concreta ese, tendría claro, uno más. Soñar bien, no soñar que me voy a comprar un avión si sé que las posibilidades. Entonces, no, eso es un sueño ya. Que no se va a hacer realidad. Una utopía. Claro, se va, no una se va a hacer realidad. Utopía, todo tiene cosas muy buenas. Pero bueno, es como todo. Uno nunca tiene que negar cosas que dice, ah, no, vos te pueden pasar tal cosa, por eso te... No, no hay que negarlas. Porque mucha gente se ha sacado la lotería de un día para el otro. Mi amiga se sacó dos veces la lotería. 500.000 pesos, bueno, se compró un departamento para su nieta y se compró un departamentito para ella. ¿Para qué? Si tiene 70 años, entonces ¿para qué quiere más grande? ¿Para trabajar? No, no, no, no, no, no, no. Que simplificar. Bueno. Bien, nos despedimos. Despídase. Bueno, Alide les da un gran afecto para todos. Espero que sean felices, abrácense un poco más. Quiéranse, respétense. Entren a su casa, entren a su hogar, abran la puerta y digan que entre la prosperidad, pero acepten porque lo merecen. Muchas gracias, no sé si vuelvo el lunes, chau chau chau chau. Vamos a ir armando para la próxima algún tema seguramente también muy interesante. Yo les agradezco a la audiencia de sus oídos, acá a la casa que ha creído en el proyecto, a los técnicos que lo hicieron posible, a los auspiciantes que me ayudan a poder pagar el espacio, y los espero el lunes que viene, que vamos a tener de invitado a un abogado. Vamos a hablar de la vida de Jacob, que después fue Israel, y especialmente del tema de la dote. Hoy vamos a hablar de un tema del comercio, pero es muy muy amplio, entonces vamos a tocar solo el tema de la dote, que es bastante amplio también. Así que hasta el lunes que viene, les agradezco en el alma a todos y nos estamos escuchando. Son esas de verte en un lado.